Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Un placer, como siempre, reencontrarnos en El Margen Sonoro. Un placer reencontrarnos con ustedes, con quien esté escuchando, pero sobre todo reencontrarnos con música que desconocíamos, con música que conocíamos, pero no desde ese lado. Y bueno, y eso es lo que siempre tratamos de traer con Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, que somos los que andamos por ahí hurgando y viendo qué podemos descubrir. Gastón, ¿cómo andás? Y bueno, en el margen, estando en el margen sonoro, estoy en uno de mis mejores lugares. Y bueno, y hoy especialmente aparte con la vibración de varios comienzos. Por lo menos así me inspira lo que traje hoy en la mochila. Trajiste. Sí, que es un poco esa cuestión de los tipos que se pusieron, las tipas que se pusieron a hacer con lo mejor de sí, esa especie de adolescencia eterna, pero en el sentido mejor de la palabra, porque la adolescencia tiene muchos costados que a veces lo idealizamos y muchos costados complejos. Son complejos, no son tan agradables como se pinta. Pero capaz que no es la adolescencia, sino que lo que aparece ahí en la adolescencia, que es esa sensación de toda la vida que tiene uno y que descubre que tiene un que está ya el límite y que sí, bueno. Sí, hay un doble juego de un lado todo es posible, como todo es posible. Exacto. Hay como ahí mucha va. Oportunidad y ganas de hacer. Y sí. Por otro lado también empiezan a. Es el momento en que uno está revolviendo el postre con maicena y empieza a cuajar. Habla un gourmet, ¿no? Doy fe que es un gourmet, no es joda. Y hay muchas posibilidades de que, bueno, sí se transforme en esto, pero de pronto está cuajando. Es decir, en algún momento esto va a tomar una forma sólida y me voy a perder algunos caminos. Esa tensión. Es ese juego de la adolescencia quizás más difícil, ese doble puedo ir a cualquier lado, pero también una vez que tomo una decisión estoy atrapado. Sí, yo me quedo de todo eso con esa cuestión que me parece bellísimo, que es el ser humano como que nació y que ya, bueno, vivió todo lo que sabemos en los comienzos de su vida, pero ahí como que está como abriéndose al mundo. Al mundo, ¿no? Empieza una nueva etapa. Y tiene una vitalidad donde se asombra por todo. Perfectamente puede ser un oyente del Margen Sonoro, un integrante de la comunidad Margen Sonoro, como esta gente que vamos a presentar ahora allá de pique, que son uruguayos, que andan por acá en la vuelta. Y que en un lugar emblemático de Montevideo, un centro de estudios, de formación como el IABA, uh-huh. En el artístico del IABA, por el 2010, 2011, por ahí, se empiezan a conectar y ellos empiezan a decir, nosotros no, la música, está todo bien con la química, la física, pero la música, la música, también queremos la música. Y aparte estaban en el artístico y bueno, y generan. No para mí, yo estoy haciéndome eco de una cosa, pero para mí también, una de las propuestas más pesadas, más sólidas así de los últimos años de música, yo digo es uruguaya, pero es montevideana básicamente, esta banda, esta agrupación se llama Salandrú, y vamos a escuchar ya de pique un tema Salandrú, que tiene un color, andan de acá para allá sin ningún problema, se pueden vestir de azul, de verde o de negro, y no tienen ningún problema en qué vestido se calcen. Y lo hacen muy bien. Entonces está, vamos con este tema que se llama Al Pasar. Al Pasar, Salandrú. Salandrú, y no diría más nada por ahora. ¿Y qué está pasando? Tienen toda una barra que es tan fiel que tocan en el Abalso o tocan en el rincón acá de la Plaza de Viejo Pancho y toda esa barra está ahí y es una barra que crece, ¿no? Así que saludamos a Landru desde acá, una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos tiempos. Mirarte al pasar, vos me soltaste la ansiedad de tocarte y contar que me buscaste para volver a ser parte una vez más de tu boca, de tu hablar. Voy sintiendo que en verdad no me animo y te vas. Volaste la cabeza y perdido fui hacia el mar. Quedó rota mi bandera y desnuda naufragás. Gira el mundo para otros, no se deja de mover. Y mi mundo que está roto sigue atado a tus pies. Sonaste en mi auricular, me invitaste a pensar en la gente que con el pulgar para arriba guiñará y que encima si se inventan melodías podemos cantar. Quiero verla, quiero despertar y que ella entienda. Vine a buscar. Se me enriedan las ideas cuando empiezo a divagar. Solo encuentro la certeza cuando me congela el mar. Y ahora vuelvo sin secarme a un murito donde pegue el sol. Agradezco a la canción por hablarme de vos. Muy bonita propuesta, muy fresca, muy abierta a jugar con muchas sonoridades. Yo desconocía totalmente. Sí, yo también. Esta agrupación, pero la verdad es que además de sonar muy prolijamente. Sí, suena bárbaro. Y en vivo también, profesionalmente. Sí, en vivo también. Tiene una fuerza bien particular. Bien, 20 y pocos, y tal. Da gran potencia. Y también una cosa que tiene, para mi gusto, tiene como una especie de inocencia que no es tan inocente, porque ya evidentemente está trabajada esa inocencia. Pero que me parece que es lo que le da también la frescura de decir que a mí, por lo menos, me contagia algo en épocas de contagios y de miedos a los contagios, que no le tenga tanto miedo a los contagios, porque hay contagios que son siguen siendo los mejores contagios. No, hay contagios que son buenos. Hay contagios que son buenos. Si se trata de música, usted contagia, contagiese tranquilamente. Es vale un adicto a la música, como hablábamos con Luis Maya, que le mandamos un saludo a Vigo el otro día, decíamos, vos, ¿somos adictos a la música? Sí, doctor, soy adicto a la música. Buenas tardes. Y sí, bueno, seguimos del viaje desde seguimos Uruguay. Seguimos el viaje, que nos vamos a... Desde el IABA nos vamos a Estados Unidos, una mujer muy particular. En la actualidad tiene 66 años, en los años 80 fueron quizás sus años de mayor actividad. Es una mujer que es de origen griego, pianista, compositora, vocalista, pero que siempre ha tenido un tono muy particular y muy al margen de todo. Ella básicamente se ha centrado en casi sus espectáculos son performance. Se llama Diamanda Galás. Sí. Es una mujer que Algunos dicen que tiene 5 octavas de registro. ¿5 octavas? Me parece un exceso. No, los más... los que lo hacen con mayor recato hablan de 3.5. Ya, es un... Pero es un disparate. Y efectivamente, si uno la escucha, tiene. Tiene y sin problema. Permanentemente sus espectáculos han sido de, diríamos, una música muy oscura, profundamente oscura, muy ligada a temas sociales muchas veces, en algunos casos, y que ha tenido que ver con denuncias contra la iglesia, denuncias contra el tratamiento del SIDA, en fin. El tema de la muerte ha sido una obsesión permanente para ella. Me traes varios nombres de esto y de mujeres, ni que hablar. Aquella peruana que habías traído que tenía sus octavas, ¿no? Sí, que era Ima Sumac. Lo tenés ahí clarito. Un viaje. Un caso muy particular. Y a su vez, por otros motivos, Sinéad O'Connor con el tema de aquello de decir, la iglesia a mí. Exactamente. Si hay una frase que dice, tango que me hiciste mal. Iglesia que me hiciste mal. Imagínate. Sinéad O'Connor. Y creo que esta mujer también tuvo su hermano enfermo de SIDA, entonces se transformó en los 80 y 90 un poco en una vocera de ese movimiento y sobre todo en términos culturales. Sus dos primeros discos, su voz seguramente la han escuchado. ¿Por qué? Bueno, hay un tema de ella en la película Drácula de Coppola. Además de uno de Annie Lennox, hay uno de ella que creo que es el que cierra la película. ¿Mirá? Hay temas de ella en Nacido para Matar de Oliver Stone. Sí, ha trabajado en algunas películas ha compuesto cosas para Derek Jarman. Derek Jarman ya no es de los más conocidos como Coppola o Stone. Sí. Sus discos son difíciles de escuchar. ¿Por qué difíciles? Bueno, porque buena parte de su música es basada en disonancias. Su voz tiene mucho de chillidos, de gritos. Es realmente perturbadora algunos de sus discos. Y además, algunos temas tienen 25 minutos. No, es decir, largos. Sí, no hay productor que agarre ese No, viaje. Claro, no hay forma de pasarte por la radio, es decir, no tenemos manera. Su primer disco se llamó Las Letanías de Satán en el 82. El segundo se llamó Diamanda Galás, que tiene 2 temas, nada más el disco, pero los dos ocupan los 40 minutos del disco. Y luego hizo Misa de la Peste. O Misa de la Plaga, donde efectivamente a partir de textos bíblicos de alguna manera condenaba a los que condenaban al SIDA y ese tipo de cosas. ¿Cualquier parecido con el COVID? Sí, pura coincidencia. Pura ¿no? coincidencia. Yo traje un tema de los más escuchables de ella, que es un tema que hizo en un disco que hizo en el 94 con John Paul Jones, que era el bajista de Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Multiinstrumentista, además. Sí, en fin. Por favor. Un tipo Después, en algún momento, voy a traer un tema de uno de los últimos discos como solista de él. Pero eso va a venir en otro programa. Este tema, en este disco que hicieron juntos, porque sucedió que ambos se admiraban y en una reunión alguien los puso, los presentó. Y ahí que se dieron cuenta que se admiraban desde hacía años, dijeron, vamos a hacer algo juntos. Qué bien, claro. Bien, entonces... Siempre hay una Celestina, un Celestino. Siempre hay alguien ustedes tienen que conocerse. Ustedes tienen que conocerse. O conocerse más. Ya se conocen mucho. Ya se conocen mucho, ya saben quiénes son, ya en verdad se gustan mucho. Claro. Bueno, miren, vamos a preparar el camino. Que se llamó The Sporting Life, la vida deportiva. Podría haberse llamado de muchas maneras. Me estoy tratando de contener porque me disparás muchos asociaciones. Y aristas de cosas como eso que hacía Peter Gabriel de reunir en una cena a toda la gente que debía conocerse para él, ¿no? Para él, claro. Entonces, ¿qué armaba? Una cena con una de estas cosas que hace Ernie, ¿no? Con su masa madre y todo eso. ¿Ya con eso? Ya con eso da para hacer una reunioncita. Una reunioncita y juntar gente. Este tema se llama Devil's Rodeo, el rodeo del diablo. Claro. Bien, el tema sí, sí, nos deja aflorar ahí. Van a ver que lo que hace es como una muestra de todo lo que ella hace. Entonces, también elegí este tema por eso. Porque sí, tiene, sí, como un catálogo. Tiene, ¿no? Claro, sí, desde sí, algo de canto a los chillidos, a esto, lo sí, otro, sí, pero sí, es en una duración razonable, que en eso creo que yo está perfecto, dijo, está perfecto. Sí, vamos sí, a hacer algo que podamos vender, porque si no, no te va a escuchar nadie, ni nos va a escuchar nadie. Y de hecho lo único que hizo John Paul Jones es... Y lo hizo especialmente para el margen sonoro. Sí, lo hizo. Lo que hizo fue tocar los instrumentos, componer, sí, sí, pero la dejó siempre a ella en primer lugar. Uh-huh. Porque él quería que ella se luciera. Y creo que también hizo temas que pudieran ser difundibles, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, permitirle eso, porque siempre ha estado en un sector muy underground, digamos, ¿no? Porque sus performances son sí, sí, difíciles de, de llevar adelante. Hay un montón de videos en internet. Ella vive maquillada de una manera muy oscura. Uh-huh. Y eso hace que también su genere cierto rechazo en mucha gente. Y, también lo otro que me disparaba de todo esto que estás diciendo, que está súper interesante, que es el tema de cuántas de la gente que se crió o fue creciendo con estos márgenes tan marcados de la Iglesia Católica, se pasa para el lado del diablo. Pero hablando pronto, además, ¿no? Como decir, como diciendo, entonces es Satanás, porque sí, al final me marcaron tanto de la religión, pero también de su propia familia. Su padre, pues, y bueno, es todo lo mismo, ¿no? Su padre era músico, le fue quien la enseñó en el piano. Y le enseñó el piano para tocar música instrumental, porque le decía que solo las putas y los locos cantan. Claro, claro, claro. No, la música es música instrumental. Claro, claro. Bien, ante todo eso, hasta ahí me la banco. Su propia revelación. Hasta ahí me la banco, ¿no? Claro, de hasta ahí voy. Entonces toda su propia revelación personal se entronca con... ¿Cómo puede ser que un ser humano sociales, cante, no? En fin. Claro, ¿por qué cantaría? Esto es perverso, no es normal. Bueno, acá mirá, tenemos a Diamanda Galás, John Paul Jones y este tema Devil's Rodeo. Es como aquello de la hormiga y la cigarra, que en realidad la cigarra estaba cantando y todo, y en realidad alguien decía... Y bueno, no se trata de que la cigarra no trabaje y no haga... Sino que se trata un poco también de que la hormiga aprenda a trabajar cantando, ¿no? Exacto. Eso también, ¿no? Oh, Si en este momento estuviera viajando en el tiempo, como viajamos siempre en el margen sonoro, enfrente a Carl Sagan, cuando iba a enviar aquel disco de oro, no disco de oro de la industria discográfica, sino el disco de oro... Hecho en oro. Hecho en oro para que fuera con las Voyager, los dos Voyager, Viajero 1 y 2, que fueron al espacio, saliendo del sistema solar y enviando sonidos de nuestra Tierra, donde Carl Sagan estuvo un poco... en esa pesquisa de qué enviamos, yo hubiera enviado esto en el sentido de decir, los seres humanos tenemos esta cuestión de... También podemos hacer esto. También podemos hacer algo que va entre lo salvaje, que recordemos que salvaje nos retrotrae a lo que está en su estado original. Antes de la civilización. Antes de la civilización. Y lo que es, de alguna forma... hipnótico en el sentido de la reiteración para que sea hipnótico, porque así es en una discoteca o en una danza de los vikingos del siglo V. Sí, hay actuaciones de ella donde puede mantener ese clima durante minutos, media hora o más. Ahora entiendo por qué es lo de los 25 minutos. Claro, porque puede no terminar nunca, es decir, sí. Cuando se te antoje. Recién estoy empezando. Exactamente. esa profusión de chillidos y de pasar de un chillido a la vocalización sin problema. Sí, pero que no es una guitarra eléctrica, no es la voz. No es una guitarra eléctrica, es la voz de ella que... parece que está chillando por lo alto que es. Sí, sí. Recordemos cuando Ima Sumac cantaba en los registros más altos y hacía vibratos, parecía un pájaro. Bueno, algo de esto hay en esa voz. Uh-huh. Y sí, es una mujer de culto en una parte de la cultura underground norteamericana. Y por eso está en los márgenes. Y por eso valía la pena traerla a El Margen Sonoro. Me parece... siendo muy obvio y a su vez un poco atrevido, que para todo lo que es nuestra industria del disciplinamiento, Son personas inconvenientes. Totalmente. Para el statu quo. O sea. Está fuera de control. Fuera de control, decir, no. Ya de por sí. Tráeme a un puertorriqueño, claro, que no quiera más que ir a la playa y sus primeros discos recién se reeditaron ahora porque estaban totalmente agotados. Claro, porque tampoco fue una grabación de ejemplares masivos. Y siempre estuvo precisamente en esos lugares donde la gente la conocía porque pertenecía a la cultura under o porque escuchaba los discos, porque realmente la posibilidad de ser pasada en una radio con discos de 25 minutos, difícil, y menos en su tipo de performance vocal que y en las conexiones todo el tiempo. En las conexiones decía, está John Paul Jones en bajo, y vos decís, si se sumaba Robert Plant ahí a meter unas voces, esos alaridos. No, eso hubiera sido. Entraba perfectamente. Creo que de ahí venía. O Janis Joplin. Exacto, creo que de ahí venía el mutuo reconocimiento, sí, ¿no? Sí, que sí. Ambos tienen un lugar oscuro, si se quiere, pero también un lugar. Profundamente musical también. Y aparte, como no sé, yo oscuro si no está iluminado, en el sentido oscuro es el galpón del fondo. Si yo voy y cuando prendo la luz, no era tan oscuro. No era tan oscuro, sin duda. Porque pero hay un sonido muy el sonido de la batería, por ejemplo. La batería ese sonido que tiene una intensidad. Está buenísimo. ¿Cómo está grabada? ¿Cómo suena? Toda esa cuestión medio tribal, decíamos, ¿no? Exactamente. ¿Pero a dónde vamos? Me encanta toda esta. La verdad que me inspira muchísimo toda esta. Porque en el fondo es vitalidad, ¿no? Y es amor a la vida, no es nada destructivo, es destructivo, señoras y señores, son gente que planifica fríamente en un mapa cómo invadir un país y no le importa si hay niños o si hay ancianos, no le importa nada. Es más terrible tirar comida y destruir comida cuando sabe que hay gente que la necesita. Por eso. Esto sigue siendo. Me hace acordar siempre la frase aquella. De aquel pasaje del Quijote que van Quijote y Sancho y llegan y tienen mucho miedo porque están llegando a un fogón en el medio de la noche y están ahí cantando, no sé qué, en un fogón y dicen, vamos a acercarnos y dice Quijote y Sancho le dice, no, pero pará, da. Y siempre el racional le dice, pero pará, y mirá si son unos dementes estos tipos y nos hacen daño. Y el Quijote le dice, donde hay música y canto no puede haber maldad. Y ahí va. No puede haber maldad. Lo dice Cervantes, ¿no? Pero digo, en realidad, a través del Quijote le dice, escúchame, están cantando. Cantando, esto vale la pena. Vale la pena. Y nos vamos a alguien que cantó e interpretó esto. Probablemente no me imagino, o me imagino dónde, en su cuarto, escondido, ahí medio un porteño, medio, imagínate, muy. Con su cierta timidez y todo. Sí. Y él lo hizo a los 15 años, dicen algunos, otros a las 16. La diferencia no me hace nada. No me varía demasiado. Y este anormal, porque no lo puedo calificar de otra manera, hizo esta canción donde menciona. Yo me lo puse a analizar para un curso de canciones que estoy armando y todo. Menciona en todo momento lo peor con respecto al tema de la muerte, la angustia, la depresión. Siempre contraponiéndolo con cuestiones luminosas, como diciendo, eso que te viene muy mal es si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, por mi carne ya no es nada. Y va de una u otra manera en todo momento haciendo. Y para colmo, y para peor, como decía el paisano, le suma un aire de su tierra como es la zamba y hace una zamba. Lo que pasa es que en aquel momento probablemente no sé si fue así o qué, no se animó a grabarlo o no lo grabó o no quiso, porque él hacía temas para un grupo llamado Almendra y estaba en un plan rock and roll y metiendo otras cosas. Pero años después, en los años 80 y pico, hace un disco que se llama Kamikaze, y pone este tema para cerrar el disco con sonido de grillos atrás para cantar su tema de alguna manera top de la adolescencia, que hoy sigue inspirando. Yo he escuchado adolescentes que te dicen, ¿conoces este tema? Y vos decís, pero escuchame, es el flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta, a sus 15 años, componiendo una samba que perfectamente la podía haber hecho Mercedes Sosa y que se llama Barro Tal Vez, porque capaz que nosotros seamos nada más que barro tal vez. Una hermosa poesía. Flaco Spinetta en una letra maravillosa y eso, una samba que, aunque a veces no lo parezca, es una samba con todas las de la ley, digamos, todas. Una composición muy genuina como todas las de Spinetta, con su particular forma de cantar, que era también un sello y una Y tener en cuenta decir que un tipo que tenía 15 años en ese momento. Sí, ¿no? Cuando compuso eso, era no era el Spinetta que canta ahí, era otro Spinetta. La vida y la muerte en todo lugar, el río secará para callar, porque aunque mi cerebro se pudra, yo voy a cantar, o sea, es como... Sin duda un hombre con una sensibilidad maravillosa, y creo que eso le valió el reconocimiento de mucha de la gente del ambiente musical, no solo por su creatividad, sino por la orientación de su creatividad, si se quiere, ¿no? Como la dirección en la que iba, que no era una creatividad banal, por decirlo así, sino no, que claro, todo lo contrario. Por supuesto que no. Yo me voy a ir. ¿Dónde estamos? En mirá, Buenos Aires. No sé a dónde me voy. No sé a... porque... Ah, bueno, pero... No, ahora... Porque te explico. Es un cantaor. Sí. Cantaor. Y cuando uno dice cantaor... Sur de España. Dice no. Sur de España. Bueno, no. No. Es un cantaor que viene de una isla. Y de una isla que no es de España. Ahí va. Japón. No, a ver. Claro, a ver. No, no, no. Usted acaba de hacer un chiste, ¿no? ¿Verdad? Usted... Ah, ya entiendo. Ay, no, para. Ya entiendo. Porque la hola, forma sí. De salvar esto es. Perdónate, voy a hacer una llamada. O sea, embajada de Japón. Claro. Acá le. No, pero no, además, no, uno podría decir: no, esto es fácil. Es una familia española que viajó a Japón, tuvo un hijo y después volvió. Sí, sí, pero. No. No es no, el caso. No es el caso. No es el caso. Es un señor legítimamente japonés. Sí. Con esto quiero decir, un señor que. Con credencial cívica. De familia japonesa, de tradición japonesa. Sí. Y que por algún motivo se enamoró del flamenco. ¿No? Porque estaba ahí en la. Se enamoró del flamenco. Se enamoró y se enamoró. ¿Qué va a hacer? Y. Bueno, ellos, de hecho, él ha viajado a España y ha hecho algunas giras en España cantando flamenco, lo que quiere decir que, y recibido en las peñas flamencas, es decir, no es muy que, respetado. Muy respetado. Y van a escuchar, y ustedes me van a decir, ¿dónde está el japonés? Porque parecería un cantador flamenco de los del sur de España. Desde el 2009 se ha dedicado a una carrera solista. Él antes tenía un grupito que armó. De hecho, durante un tiempo él se fue a vivir a Jerez. Pero antes, él, en Japón, él había armado un grupito. Y en ese grupito, él había... Bueno, eran varios, eran dos bailarines, un guitarrista y él, ¿no? Lo que vamos a ver es... una presentación en la televisión japonesa, porque ellos ganaron un premio, y con ese premio pudieron bueno, generar un espectáculo y empezar a trabajar en eso. Increíble. Que fue 2002, si yo no me equivoco, algo así. Ahí está. La información general del grupo es que son cuatro, pero acá van a aparecer tres. Va a aparecer uno de los bailarines, que no sé cuál de los dos es. Va a aparecer el guitarrista, que se llama Shinoki. Y este señor, que se llama Taka de Tokio. Su nombre artístico es Taka. Taka. Hay otros videitos por ahí de él cantando, que son videos más bien de tomas con teléfono de alguna de sus actuaciones en alguna peña andaluza. Pero este registro que anda por ahí, que lo vi de casualidad porque alguien lo publicó en un Facebook y yo no, él tampoco sabía de quién era ni de nadie, y uno no sabía, estuve buscando hasta que encontré quién era ese señor que cantaba, que es Taka de Tokio, que luego va a ser solista y va a ser un respetado solista. Ojo, no es el único caso, hay otro caso de una mujer que canta en España, que también es japonesa, que también es bastante respetada y tiene un par de discos. Lo que vamos a escuchar acá es esa actuación en la televisión japonesa con un tema que no les puedo decir el nombre porque no sé japonés como para ver las letras que decía el video. No importa. Pero no importa. No importa. Escuchen Taka de Tokio y sobre todo la guitarra de otro amigo japonés de él, que es Jin Oki. Si ustedes me dicen que efectivamente eso no le suena para nada a alguien extranjero, y yo diría sí, sin duda que no, pero basta mirar el video para darse cuenta de no son japoneses y están tocando nada menos que flamenco. Viven en una isla, pero no están aislados. Para nada. Para nada. Thank you. El sitio donde está Bleu, el sitio donde está Bleu, ganas me dan de volverme, sentarme un ratito en él. Ay, ganas me dan de volverme, echarme un ratito en Hay un verbo que nosotros lo conjugamos, está el verbo, hay varios verbos, pero hay un verbo que nosotros conjugamos en el margen sonoro que es asombro. El asombro. Ahí está, asombrarse. Está. Y en este caso es la verdad, escuchando flamenco de primera, o sea, De primer nivel, de primera cepa, sí. Violero alucinante, cantaor, y bueno. Que zapatea. Sí, sí. Porque, te detenés un poco y decís, yo te comentaba al escuchar esta gente para hacer esto tiene que haber estado toda la vida metida en eso. No se hace en dos minutos. No se hace en un rato. No, ni es estudiando una partitura. No es que en unos meses sacamos esto. Eso me parece que lleva años. Me imagino a un Paco de Lucía sentado acá y diciendo, pero muchacho, esto para mí es un regalo. El grupo se llama Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Después se disolvió y él siguió la carrera solista. Ya digo, hay videos que se pueden ver en internet de él cantando en alguna peña. Con un manejo fluido del castellano. ¿En qué momento histórico, en qué años? Esto es 2002, 2004. Ahí y va. 2009 es que él se fue a España e hizo algunas giras. Está hace unos 10 años. Incluso es muy, muy interesante porque, por ejemplo, hay gente que lo filma, entonces justo lo filma él y filma alguna de la gente que está presente, ¿no? Entonces hay una buena... una cantidad de lugareños que cuando él se presenta y habla lo miran así con recelo como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿No? hasta que él empieza a cantar. Cuando empieza a cantar, se acabó todo el recelo, se acabó esa cosa de distancia y efectivamente sienten que es uno más porque realmente canta maravillosamente. Una vez un psiquiatra amigo me entró a detallar porque él había estado viéndonos en Vigo con una banda y me decía, vos tenés idea de todo lo que tiene que hacer un ser humano en el sistema nervioso y en su, para hacer eso, para coordinar todo esto, todas las conexiones que tiene que haber, que son conexiones nerviosas, pero son conexiones también motoras, con su motor, claro, y con su pasado, con su educación, sí, con su cultura, para rescatar eso. Ahí va. Y siendo japonés, meterse en el mundo del flamenco, que no, para meterse ahí metes la patita así. Sí, pero además con una forma de cantar particular, con un tono, claro, particular, claro, con formas particulares de hacer las cosas, es decir, no es simplemente alguien jugando a ser un cantador como alguien puede jugar mientras se ducha o mientras escucha algo. Me parezco a tal. No, en el concurso. Es alguien que realmente, claro, es un cantador. Punto. No, es un cantador. Y bueno, está. Y quedó picando la pelota. Quedó picando la pelota. Y hablando de cantador, yo te saco una letra y te pongo un cantor. A ver, ¿a quién? Pero un señor cantor. Y así como este japonés. Pero oriental de las piedras. De las piedras. Las ¿Tanguero? Piedras. Tanguero, y el tipo, en realidad, no tengo mucha idea en su vida antes de ser el cantor que fue. Claro. Y que es, señor, dicen que fue guarda de ómnibus y estaba en ese plan hasta que abrió la boca, esa bocaza. Con esa voz potente. Sí, está la voz, pero para mí está una sensibilidad que está antes de la voz, en un plano mucho más profundo. Y el tipo hoy se lo apellida como el varón del tango. El varón del tango, claro. El varón del tango se metió en y cortito, lo presentamos porque en realidad vamos a escucharlo, que es lo más lindo que hay. Y bueno, como hoy creo, no sé, comentabas un poco de esa cuestión de, algunos lo pueden considerar argentino, porque de repente no se desayunaron que este muchacho, como Luis Alberto Spinetta, como Sanandrú, cuando hablamos en su juventud, estaba soñando desde su barrio, en este caso su barrio era en Las Piedras. Y bueno, en Las Piedras, lugar artiguista, si los hay, ¿no? Sin lugar a dudas. Está, de allí salió esta voz que es un emblema del tango. Lamentablemente pasó a un plano diferente, toda esa pasión que él tenía por los autos y todo eso, y murió muy tempranamente. Pero en este caso canta un tema que yo lo adoro realmente, que se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Si por el amor que tengo hacia mi canto es que pasó todo lo que pasó. Y en el ¿Qué me van a hablar de amor? Hace un tema de Homero Espósito en la letra y de de Stamponi en la música. La letra en un momento dice una frase que para mí ya es maravillosa, dice: si en los charcos de la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Eso siempre me pareció una guiñada aparte de muchas cosas, y lo canta el varón del tango, Julio Sosa, dedicado a don Julio, otro Julio que era mi viejo, o que es mi viejo, don Julio Rodríguez, que tenía una caravana así de cantores y de músicas en su escritorio en su consultorio de dentista, pero el número uno era Julio Sosa, sin duda. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los los charcos del camino. La experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. Pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. La voz profunda y compadreando de Julio Sosa, ¿no? Porque tiene todo ese tono tanguero, compadrón. También muy... Porque en el fondo no es el compadrón desagradable, es no. El compadrón entrañable. Yo creo que él no se lo toma en serio. Está jugando, no se lo toma en serio. Divirtiéndose y haciendo de Julio Sosa. Es como cuando... ¿Sabés que cómo tomo un tipo así? Es que como cuando uno está solo y dice, vos... Vas a ver qué vas a poder. Y, claro. Porque yo, ¿qué me van a...? O sea, todos tenemos adentro... Y él dice una cosa que está bueno en tiempos de COVID de recordarlo, ¿no? Dice, yo que anduve enamorado, no sé qué, y soltarme como un potro mal domado. Mal domado, como diciendo, ¿me van a disciplinar? Sí pueden. Si yo quiero. No, además es esa voz hiper reconocible, ¿no? Porque dentro de todas las voces de tango hay algunas que son como, están como instauradas y tienen sin duda un color muy particular. Y la de Julio Sosa es uno de esos colores inconfundibles. No hay una voz parecida. Es un estilo, es como decir, el tipo armó un estilo propio. Sí, totalmente. Con todo el respeto que merecen otros, porque a veces se compara con... No tiene que ver con denostar o poner en segundo nivel. Tiene que ver simplemente con marcar diferencias. La voz de Julio Sosa es única dentro del tango. Y otra cosa te digo, como músico, vos decís que has estado... El tipo tiene una capacidad de... actoral. Totalmente. Y que vos decís, hay archivos, lamentablemente no quedan tantos porque no vivió tanto tiempo televisión, en vivo, se pone a decir, bueno, vamos a hacer un clip ya mismo. Se roba la escena. Se roba todo. O sea, realmente interpreta y pone todo, la cara, el cuerpo, todo. Entonces es solo alguien que está cantando, está interpretando. Como decían nuestras abuelas, estás alunado. Voy con mi hija alunada de 11 años que me dice, vos me trajiste a ver a quién. Y estoy seguro que en 3 minutos se le come la cabeza. Sí, sí, porque en 3 minutos te compra. No te puede no comprar. No sé, no me gusta mucho lo que hace y todo, pero voy a decir, este tipo... Tiene toda la cancha y te compra. No hay manera. Bueno, de las piedras. Sí, voy a saltar salto el charco y me voy a la otra orilla. Con una mujer que todavía viva, que sin duda ha sido una referencia dentro del rock argentino y de la canción en general, que es Sandra Mianovich. Por supuesto. Por varios motivos, ¿no? Sí, sí, en parte sí. Por algunos de esos motivos tienen que ver con su defensa, con su modo de vida, con su homosexualidad, sin duda, que nunca ha ocultado, que nunca quiso ocultar. En tiempos que no eran sencillos. En algún momento ella dice que en Brasil vio cantar en español a Soy lo que soy, una versión de Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, y dijo, yo quiero cantar eso. Y de hecho se transformó en un himno de la comunidad homosexual en su momento. Vos el otro día decías un poco qué importancia que tiene la defensa de decir, bueno, determinado, no sé, personas que dicen, bueno, yo soy lo que soy, que soy es esto, lo que soy. En toda la música disco, por ejemplo, ¿no? Exacto. Como diciendo, como colocando un lugar como hoy está pasando con la mujer en general, como diciendo, vos, yo soy mujer, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y no puedo estar acá. De igual a igual. ¿Por qué motivo no podría? Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Digo, fueron famosos sus romances con Celeste Carballo. Claro, claro. Puerto Poyenza. Puerto Poyenza. Fue la primera mujer que llenó y dio 2 recitales consecutivos en obras sanitarias. Era el mítico estadio. Bueno. Todo el rock ha pasado por ahí. Y sí. Y llenar el estadio no era fácil. En uno de los márgenes de hace no mucho, estábamos hablando de Piazzolla y Amelita Baltar llegan a esa final en el Obras. En el Obras, sí. Con exacto. Balada para un loco. Dale. Sui Generis se despide en el Obras. En el Obras, sí, el Obras siempre ha sido un... Monzón llega al Obras, sí. Y le decían, váyase, vuélvase, ese, que usted no tiene nada que hacer acá. Ese estadio ha sido, en términos, claro, para la música, ha sido una referencia permanente. Uh-huh. Así como el Luna Park también tiene su historia del lado musical. Ella empezó a los 20 años, en verdad, no cantando, sino en una obra de teatro. Donde trabajaba Lerner, Alejandro Lerner, y con el tiempo, colaboró o ayudó también con su carrera. Ella, en base también precisamente por su defensa de su homosexualidad, no en el sentido de la defensa de quien sale a batallar, sino de quien se mantiene inclaudicable en no ocultar ni ocultarse. No ocultarse, claro. De vivirlo naturalmente. Hizo una serie que se llamó Soy lo que soy. Y en uno de esos capítulos, esto fue en el año 2013, era un capítulo sobre alguien que ella conoció mucho, en parte cantó muchas de sus canciones, que fue María Elena Walsh. Claro. Y María Elena Walsh, parece que ella lo dice allí, siempre le dijo que tenía que cantar una canción especial de su repertorio, que mirá, es una samba del 76, del disco El Buen Modo, que se llama Sin Señal de Adiós. Sí, sí. En ese documental, ella cierra el documental, de hecho vamos a escuchar las palabras finales que ella dice antes de la canción. Sandra Mianovich cierra ese documental cantando esta samba, que tiene una letra maravillosa. ¿Qué disco es ese de María Elena Walsh? Vos trajiste en uno de los programas la Orquesta de Señorita. Exacto. ¿Qué disco es ese? No, ese disco es un disco... ¿76? 76, un disco potente. ¿Ese año tiene algo que ver con la historia de Argentina? No. Y sí, porque... No, te digo en broma, porque es el año del golpe de Estado. Claro, es decir... Escuchame. No, ese disco es fuertísimo, sí. Para es un fuerte. Momento fuertísimo. ¡Pah! ¿No? Pero qué impresionante. Y esta samba es realmente, si escuchan la letra, deliciosa. Entonces vamos a escuchar a Sandra Mianovich, no haciendo lo que hace Sandra Mianovich en particular, claro, sino claro, una canción claro. que está al margen de su carrera, pero que es una samba. Una samba. Hoy anduvimos con una samba de Spinetta. Sí, otra samba, y se llama Sin Señal de Adiós. Esta canción, esta samba, se llama Sin Señal de Adiós. Es una extraordinaria poesía, aunque a María Elena no le gustaba. Le parecía que la poesía era poesía y las canciones, canciones. Esta es una poesía, canción, samba, despedida, que alguna vez María Elena y Sara me dijeron, tenés que cantar esta canción. Qué dulce modo tenés de no estar, quédate así cuando te vas, como un aroma de sol en la piel, mucho verano después, qué melancolía. Modo tenés de acompañar, aunque no estés, tiembla en el aire del atardecer, verte por última vez. Tanta vida mía, desvivir no sé. Manera tenés de callar, cántame así cuando te vas, dejándome misterioso rumor de manantial interior. Tanta vida. Vos sabés que me quedo con... O sea, ahora cerré los ojos para escucharla y tenía la sensación esa de decir, tenés una manera especial de no ser. Esa... Esa manera de no estar, ¿no? Ese no, es, recuerdo, no, es, no estar, de no ser... Manera de que el recuerdo pervive y realmente te conecta con eso que recordás, aunque cuando, sabés que no está. Cuando no está. Cuando y no está. Entonces es como que une un poco... hoy que estudiamos con aquello de... Spinetta adolescente diciendo, bueno, la vida y la muerte están, en realidad están hablando lo mismo, o estamos en lo mismo, en este caso en lo mismo, pero en otros lugares, y bueno, y acá también, y lo que está buenísimo, aparte es esto que decías, como que una generación muy posterior le diga a una terca María Elena Walsh que dice, no, esto no es nada. No, esto es un temazo. Es un temazo. Y sí, por eso quiero cantar. Por eso sí, quiero cantar. Además, ella no solo conoció a María Elena Walsh, sino que hizo varias obritas de teatro de María Elena Walsh. Y hizo también además temas. Que Mariela Walsh también hacía guiones. Guiones de para obras de teatro para niños. Sí. Y Sandra Mianovich cantó, por ejemplo, de manera espléndida, una versión con un power increíble, el twist del Monoliso. Sí. Una de las versiones con más power que conozco es la de Sandra Mianovich. Vos sabés que no la conozco y me encantaría escucharla. Es bellísima, tiene una fuerza que no se puede creer. Porque le da un ritmo y una cosa bien rockera. Que el tweet del Mono Liso es un está despeinado. Está despeinado, está despeinado, sin lugar a duda. Así que bueno, acá termina por hoy. Qué cierre, ¿no? Porque aparte nos deja un poco en una sensación de conexión de gentes que están en distintas épocas, distinto tiempo. El tiempo está después, ya lo hemos de comer. Traído un poco de aquello de Cabrera y en el margen, bueno, está esto, nos reímos a carcajadas de momento, en otro momento nos emocionamos como la vida misma. Se me acaba de ocurrir una frase nueva, una frase nueva. Es como lo que pasa con la música, todas las músicas tienen lo suyo es como cualquier plato en la cocina, como cualquier libro, como cualquier tarde que uno ve, ¿no? Que mira al cielo. Eso provoca diferentes sensaciones, evoca diferentes cosas, nos permite vivir todo el espectro de las emociones que tenemos. Uh-huh. Y creo que esa riqueza es lo que hace más jugoso el día a día. Totalmente. Bueno, el Margen Sonoro, que está en el Facebook. Simplemente, yo le diría que para que no memoricen. Margen Sonoro. O ponen en el Facebook, ponen el Margen Sonoro y les va a aparecer, porque es un lugar público y que pueden acceder. Exacto. Tienen Flojisto Producciones. @gmail.com. @gmail.com. Flojisto Producciones @gmail.com. Nos pueden escribir si quieren, nos pueden enviar mensajes por el Facebook. Bueno, hay infinidad de una y otra manera de archivos por allí. Estamos empezando el año 2022, pero por otro lado, en esta experiencia, en este viaje del Margen Sonoro, de alguna manera recién con la sensación de que estamos tomando vuelo, después de haber, como este japonés que hoy nos visitaba, de haber dicho, bueno, parece que en el sur de España está mi barrio y no tanto capaz que y en no Tokio. Tanto, en Tokio, exacto, acá. Exacto, ¿no? Y uno encuentra a veces los lugares de pertenencia, ¿no? Uno se identifica a veces con esa música que no es la que yo escuchaba, es la que venía de mi tradición, pero que tiene mucho para decirme, o por lo menos dice mucho de mí, incluso sin que yo lo sepa. Nada más. Nada más. No, hasta la próxima. Un abrazo grande y bienvenidas y bienvenidos todos los comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Arriba, chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.